¿Sabe quién transmite? En Radio AQP, la mejor música para usted. Pena dar, dejar de lado la donde un día nació este gran amor, sin saber qué podía pasar. El tiempo ha transcurrido y no lo sé, porque ya no me quieres como ayer. ¿Acaso no te di todo mi ser y hoy me pagas así? Yo sé muy bien que volverás, tú volverás. Yo sé muy bien, porque tú nunca encontrarás en otro ser tanta verdad, verdad de amor. Yo te brindé, yo te brindé verdad de amor y te adoré sin vacilar. Muy pronto te arrepentirás. Mañana, ¿qué será de mí? Mañana, cuando seas un recuerdo, cada día al despertar. Mañana, ¿qué será de mí? Mañana, si los sueños me han robado, nada tengo para dar. En la inmensidad de mi habitación, el sol no entrará, no tendré calor, y el retrato aquel miraré y será un testigo fiel de mi triste andar. Mañana, ¿qué será de mí? Mañana, cuando seas un recuerdo, cada día al despertar. No, no, no. Mañana, ¿qué será de mí? Mañana, cuando seas un recuerdo, cada día al despertar. No, no, no, no, no. Bueno, el sonido es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Bailando solo.

Bailando solo. noche comienza, comienza mi alma de nuevo a temblar. Igual que la noche en que me dejaste, me encuentro perdido y no puedo olvidar. El día termina, otra noche comienza, pienso que mañana podrás regresar. Igual que las flores con la primavera, vendrás nuevamente en mi vida a alegrar. Sí. Volverás, mi amor. Te esperaré. Yo te esperaré. Volverás, mi amor. Y en las vacaciones iremos muy lejos para descansar. Volverás, mi amor. Te esperaré. Yo te esperaré. Volverás, mi amor. Y en las vacaciones iremos muy lejos. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. And when I'm down on the microphone stand, I give you all the dope lyrics and introducing the band to make you understand how this is planned. I demand a microphone to rock the homeboy with an instrumental to make noise. Yo, I rock the home girl too. I'll explain the name of the crew. Yo, this beat is, this beat is. This beat is technotronic. This beat is technotronic. And Eric got lyrics for ya. I saw your posse, but now it's me who's bossy. So I'm giving the orders around here. You don't wanna get Taco Bell. Get up, get up, get up, get up, get up, get up, get busy, do it. Get up and move that body. Get up, people, now get down to it. Boy, the night is over. Get up, get up, get busy, do it. I wanna see you want it. Get up, people, now get down to it. Boy, the night is over. One.

de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así.

solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Baila con la típica. ¡Hey! ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Brother, pa' bailar y gozar.